Micaela Vita. El rally. Dura Tierra, aquí en La Transhumante, estamos muy felices que estén aquí. Gracias. ¿Cantamos La Chacarera ahora? Sí, bueno. Se queda, ¿no? Se queda. Ese tema hay que echarle un poquito de vino. Vamos, Juancito. Che, vamos a decir también que los chicos de La Cruza tienen un stand. Desde el Club Atenas, estás escuchando La Peña Transhumante a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, celebrando y defendiendo el monte. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Cargo glifosato, me subo al avión, a veces voy a pie y si no con el tractor. Fumigo por aquí, fumigo por allá, si el patrón me lo manda, yo no voy a parar. ¿Cuánto campo que sembraron cuando empiece a rociar esa nube de veneno? A la gente va a llegar y a sus hijos y a sus nietos, a la gallina, al chancho, al perro y también al medio ambiente, porque enferma, porque mata, el agrotóxico es jodido y ni hablar del que lo vende, si son todos traficantes. ¿Y si no el negocio qué? ¿Y si no el negocio qué? ¿Qué? ¿Qué? A la fumigación y a los fumigadores hay que cantarles las 40. No te pueden envenenar. No pueden hacer negocios a costa de tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ando buscando una estrofa, pero esta se mofa, se ríe de mí. Vivo en un frenesí, entre los crueles papeles la perdí. Entre las bordonas parece que asoma, pero me engañas. Te volvés para atrás, te arrepentido de ti, mira, no más. Quisiera tenerte cerca, mira que sos terca, estrella. Y mientras escuchamos de fondo aquí con la gente de Dura Tierra en el escenario del Club Atenas, haciendo la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos junto con Radio Comunitaria Quinta, la Quinta Pata, estamos con Celeste Novarese, miembro de Budas, los Vecinos Unidos en Defensa por un Ambiente Sano. ¿Cómo te va? Muy buenas noches por estar con nosotros. Hola chicos, buenas noches. Gracias por invitarnos, gracias por hacernos participar y por escucharnos siempre. Bueno, no es la primera vez que ustedes están aquí participando de una nueva edición de La Peña Transhumante. Todos conocemos la problemática, todos sabemos en dónde se encuentra localizado, pero quizás como nos están escuchando diferentes puntos del país, estaría bueno que comentemos. Es una lucha que viene ya con varios años arriba, es una lucha de todos los vecinos de barrio San Antonio, de la zona sur aquí de Córdoba, aquejada por la contaminación emanada de una fábrica, de una empresa, de los grandes poderes Porta, Porta Hermanos, que fabrica, es una alcoholera, fabrica alcoholes, pero no solamente eso, tiene un trasfondo sumamente ligado a los biocombustibles y demás. Es así, Ellos producían alcohol desde el año 95 y en el año 2012 ellos amplían de un día para el otro la fábrica y ahí nos enteramos que estaban produciendo bioetanol. Ahí empezaron a emanar estos olores fuertes, empezaron a haber explosiones, que fue cuando los vecinos nos empezamos a organizar. Se hicieron pericias médicas en el año 2013, que se vuelven a repetir el año pasado, a fin de año, y dan como cifras alarmantes. Habían crecido mucho los casos de cáncer, de niños con malformaciones, de problemas de piel, alergias. Entonces, bueno, ya veníamos con, teniendo instancias judiciales tanto en lo municipal y en lo provincial, donde fuimos rechazados. Y ahora estamos en la instancia federal denunciando a Porta por ilegalidad, porque ellos no figuran inscriptos en la Secretaría de Energía de la Nación, que es el ente regulador de los biocombustibles. Entonces estamos denunciándolos por esa ilegalidad. Y si tenemos suerte y viento a favor, que parece que sí, Vaca Narvaja, que es el juez que nos está llevando la causa a nosotros por el amparo ambiental que hemos pedido, nos darían una audiencia pública en la cual podríamos participar todos los vecinos y podría participar el público en general. Es el mismo pedido como hace un ratito charlamos también con la Coordinadora en Defensa del Monte Nativo. O sea, exige la participación ciudadana, que de pronto el vecino que se ve perjudicado pueda ser partícipe y pueda de alguna manera tener un involucramiento, digamos, con la decisión o con lo que realmente le impacta a él día a día. Tal cual, poderlo tener a José Porta al frente nuestro y decirle lo que nos está pasando y que en la cara nos niegue lo que ellos están haciendo con nosotros y con la salud de todos nosotros. En ocasiones hemos visitado más de una casa de las vecinas autoconvocadas en Budas, de Silvia, de Nora, y es la verdad, viven al lado, la puerta de la casa de Silvia está pegada al portón de la fábrica Porta. Lo único que los divide es un alambre perimetral, nada más. Y bueno, entonces ellos sienten todo, pero absolutamente todo, las explosiones, las vibraciones, los olores los sentimos todos y las consecuencias también, pero ellas que están pegadas entran en pánico todo el tiempo porque hay explosiones donde los mismos empleados apagan las alarmas para que los vecinos no las escuchemos, porque antes aparecían estas explosiones en la madrugada y salíamos todos corriendo. Entonces, bueno, están ahora, ellos apagan las alarmas para que no los escuchemos. Ha habido escapes de gas ahora en el verano. Sí, vivimos siempre, no es solamente la ilegalidad y las enfermedades, sino también el riesgo de explosión que corremos todo el tiempo con esa planta ahí que produce 100.000 litros diarios de biocombustible. Totalmente, y resulta indignante que la visibilidad del tema esté un tanto restringida por los grandes medios, por los medios que se dicen, digamos, comunicadores, se dicen, digamos, empresas de comunicación y demás, que deberían hacer de la comunicación un derecho legítimo para todos los ciudadanos. Es indignante que de pronto se restrinja el conocimiento para el resto de la población sobre esta temática. Sí, ellos nos tienen, los medios hegemónicos nos tienen totalmente silenciados a nosotros. No nos sacan notas, no nos sacan ninguna manifestación que nosotros hagamos o que hemos salido a la calle, los medios masivos no lo sacan. Canal 10 eventualmente. Bien, Celeste, sabemos que toda la visibilización que tiene este conflicto es en base a la movilización de los vecinos, la organización de los vecinos. En ya varios años de lucha, ¿qué pueden ver que han crecido como organización los vecinos para seguir sosteniendo esta lucha titánica que están llevando realmente adelante? Y la hermandad que nos está uniendo con lo que nos está pasando, cada vez son más vecinos enfermos, está tocando a todos ya, ni siquiera, nadie está quedando excluido, a todos nos está pasando algo que antes no nos pasaba y nos estamos uniendo más por ese lado, porque desde el dolor nos estamos uniendo y estamos tratando de salir adelante y juntar fuerzas para seguir peleando, porque muchos de los vecinos nos tenemos que ir del barrio por prescripción médica ya. Entonces, bueno, estamos haciendo el aguante a ver si la justicia federal nos escucha y no nos tenemos que ir. Bien. ¿Hay fecha de la audiencia esa? Todavía no hay fecha. Todavía no. Esta transmisión se está escuchando en todo el país, bueno, y creo que más allá del país. Las personas que se están enterando, los vecinos mismos de Córdoba, ¿de qué manera pueden colaborar con esta lucha? Participando, tenemos la página del Facebook, que es Budas, o Vecinos, que es la de Vecinos Autoconvocados en Defensa de un Ambiente Sano. Y la de fuera Porta. Ahí nosotros constantemente estamos colgando todas las cosas que estamos haciendo, en qué estamos participando, qué estamos vendiendo, cómo van las audiencias. Ahí también vamos a poner lo de la audiencia pública. Es como el medio más, de la forma más fácil de llegar a nosotros y de poder participar. Hoy los reúne entonces un nuevo espacio de resistencia que es aquí la Peña Trashumante. Ya lleva muchos años, son muchas las organizaciones que están presentes. Santa Ana por el Basural, la Coordinadora en Defensa del Bosque, Budas, son muchísimas las organizaciones que en pos de la vida digna de los ciudadanos de Córdoba, en pos de la vida digna de la Argentina, están luchando y se encuentran hoy presentes. ¿Cuál es el mensaje que vos le das a los que ya están presentes en la lucha, los acompañan, y los que no, pero que son potenciales, digamos, compañeros por la erradicación de Porta allí en la zona sur? Y a no bajar los brazos, a seguir peleando por la vida, que es lo que nos une a todos. No la vida digna ya, sino la vida, porque ya ni siquiera es digna. Es la vida, no bajar los brazos y seguir uniéndonos entre todos, porque es la única forma de que vamos a llegar a algún lado. Solamente unidos vamos a hacer escuchar las voces más fuertes. Así es un llamado a la resistencia, al conjunto, a la hermandad, como decíamos ahí recién. Estamos hermandados por la fuerza de cada uno, pero por el dolor también. Exactamente. Es tristísimo, pero de ahí nace la fuerza, como en muchísimas otras organizaciones que aquí nos acompañan. Muchísimas gracias, Celeste. No sé si querés preguntar algo más. No, simplemente decir que seguir con esperanza, no una esperanza ciega, una esperanza vana, una esperanza basada en la organización de los de abajo, en la organización de los vecinos, y pensar que si hace un tiempo atrás se pudo expulsar a Monsanto, de un gigante como Monsanto de Malvinas Argentina, también se puede expulsar a Porta de Barrio San Antonio, ¿no? Tal cual. Así que ojalá que se escuche en todos lados, fuera Porta, y que, bueno, que salgamos victoriosos de esto y que podamos contar el año que viene en la nueva peña, contar que ya se fue Porta. Ojalá. De acá por lo pronto decimos también y nos sumamos al Fuera Porta de San Antonio y Fuera Porta de Córdoba. Gracias. Muchas gracias, chicos. Celeste. Gracias, chicos, a ustedes. Un abrazo. Y bueno, seguimos acá con la transmisión desde Atenas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en un rato vamos a estar conversando con la gente de la cerveza artesanal Barbón. Compañera Melisa, estamos trabajando hace unos 3 años, empezamos a laburar porque queríamos trabajar de manera autogestionada y bueno, nos pareció que la birra se daba bien para laburar como nosotros queríamos laburar. ¿Cómo les llegó la invitación? Porque conocemos a algunos de las personas que trabajan y que participan en la Trashumante y también en el EO, así que de ahí la buena onda. Bien. ¿Y qué les parece esta experiencia de juntar todas estas experiencias de trabajo? Me parece que está muy bueno, visibiliza mucho el laburo que se viene haciendo. Todas las organizaciones que están hoy acá me parece que laburan una banda y está buenísimo que lo podamos venir a mostrar. Es una oportunidad muy buena. Nosotros hace un año más o menos que participamos y la verdad es que siempre muy buena experiencia. ¿Cómo podemos encontrar su producto? ¿Cómo lo ofrecen? Por ahora tenemos una página en Facebook de Cervecería Barbón. Por ahí nos pueden contactar. El producto por ahí no tenemos muy aceitado el tema de la distribución, pero cualquier cosa se puede arreglar ahí por mensaje. Y también estamos vendiendo barriles en bares o en growlería. Gracias a ustedes. Escuché esto para que no te fumé. ¿Tú crees que usando agrotóxicos estás contribuyendo a un ambiente sano? El uso de agrotóxicos destruye la salud y el futuro de nuestros niños. Ya estamos acá al aire nuevamente desde la transmisión en vivo aquí en Atenas, una nueva peña trashumante, y lo dejamos escuchando más música directo al escenario. Suena la agrupación Dura Tierra y seguimos nuevamente con más transmisión. Ay, ya te comiste mi curruña. Coimiu, viejo coimiu. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Quédense que esta noche es una belleza. Viene Touch, viene el rally. Nos despedimos. Con Perro Negro, somos Dura Tierra. Muchísimas gracias, gente. Aguante la Trashumante. Perro Negro duerme en el placar. Perro Negro. Bien, está terminando Dura Tierra el show, muy lindo. Y ahora en un ratito van a subir los compañeros, las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos a leer nuestro documento sobre la transmisión. Los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la radio comunitaria La Quinta Pata a leer el documento que hemos elaborado por la transmisión en vivo que estamos haciendo. Tenosa por los dientes, sobre tu mente juega feliz. Perro negro, dueño de tu paz. Perro negro, carcelero ruin. Perro negro, te gobierna inmundo perro. Tan solo perros en tu jardín. Perro negro, duerme en el placar. Perro negro, que te siente ahí. Perro negro, nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Paseador social, perro nudo, marinero vil, perro negro con su cola traicionera y la lengua fuera, mi jardín. Perro negro asustador serial, nunca dejo un familiar hundir. Puto negro que en tu cama a la mañana tomando caña lee el clarín. Perro negro dueño de tu paz, perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para mí. Hola, buenas noches. Nosotros somos los que hacemos la transmisión especial de esta peña. No se escucha nada. Me dicen que no se escucha. ¿Ahí sí? Buenísimo. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo le están pasando? Nosotros somos los medios que cubrimos esta peña. Hacemos la transmisión especial en una radio que está ahí al lado de las tribunas. Lo hacemos de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, y desde la Quinta Pata. En la Regional Córdoba hace 5 años que venimos haciendo la transmisión especial para la gente que no puede venir y nos escucha desde la casa. Y bueno, es un trabajo como bastante cansador de todos los años de hacer la producción, de llamar a los artistas, de invitarlos a las radios. Nosotros desde la Red Nacional siempre nos ponemos desde el lado de las organizaciones sociales y políticas para también poder darle voz a los que no tienen voz, a los que los medios hegemónicos nos tratan de silenciar y poder hacer eco de esas voces todos los días, a diario. Estamos ahí en las calles y bueno, vinimos acá a compartirles un documento que escribimos y construimos con los medios que hacemos esta transmisión. Así que, bueno, vamos a pasar a compartirlo. Queríamos decirle que en los tiempos que corren creemos necesario fuertemente defender y apoyar a nuestros medios que aportan miradas en torno a las necesidades e intereses del campo popular. Desde hace un tiempo venimos sufriendo constantes ataques del Estado y empresas privadas. En el día de ayer se realizó, en conjunto con redes de medios comunitarios, carreras universitarias de comunicación y editoriales gráficas, una actividad, una acción desde el espacio de interredes llamado Microfonazo, que fue a nivel nacional. A 500 días de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, mediante decreto del presidente firmado por Mauricio Macri, el cual da el puntapié inicial de una política de comunicación que favorece a multinacionales, medios hegemónicos y conglomerados financieros que buscan lucrar con el uso de los medios de comunicación. Por esto mismo queremos demostrar y reafirmar nuestro compromiso de lucha para con la comunicación. Somos medios alternativos, comunitarios y populares en resistencia y cada vez más organizados ante la persecución instalada por el gobierno nacional. Nuestra labor en el campo de la comunicación refleja el trabajo de organizaciones sociales, vecinos, vecinas, trabajadoras y trabajadores que luchan por condiciones de vida cada vez más dignas. Por esto asumimos la responsabilidad de construir nuevas miradas en torno a la realidad y a su vez acompañar y fortalecer procesos de organización que no vemos en los medios tradicionales. Por esto mismo vemos urgente la necesidad de apostar y colaborar con los medios comunitarios alternativos y populares, ya sea desde la simple lectura o escucha, como también desde la participación activa. Sin medios comunitarios no hay democracia, sin medios comunitarios no hay libertad. Muchas gracias. Flores de tus jardines y nieve de tus aguas. la lava de tu vientre, el oro de tus maizales, capullo de tus rosales, cenizas de tus Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Bueno, nos gustaría que se presenten con su nombre y a qué agrupación o a qué colectivo pertenecen. Somos del grupo de mujeres Polisubro del barrio Angelelli. Yo me llamo Virginia. Bueno. Bueno, hola a todos, sí, bueno, somos una más de las integrantes de las Mujeres Polirrubro, en la que, bueno, ahora nos encontramos acá en este lugar, invitados por todo el grupo de acá que nos convocaron a poder participar acá, y venimos de Angelelli 2, viniendo a exponer nuestros trabajos que hacemos ahí, la comuna de ese lugar, y bueno, eso sería todo. ¿Cómo es trabajar o compartir ese espacio con esa gente del polirrubro de allá, digamos? O sea, ¿cómo se sienten ustedes a la hora de compartir ese espacio y de trasladarlo acá? Bueno, es una forma, como estábamos la otra vez charlando, de autogestionar nosotros mismos y generar nuestro propio ingreso, en la que nadie nos indique, nos esté ordenando, nos esté poniendo un horario que llegamos tarde, ¿no? Mayormente por lo que cuidamos nosotros a nuestros hijos, que son chicos y antes nos impedía, y ahora que ya están creciendo, entonces como que tenemos un poco más de tiempo para poder desarrollar todas esas actividades entre acá, entre las vecinas, entre amigas, y nos hacemos una familia ahí. Y bueno, así es como llegamos aquí, invitados también por los chicos. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bien, ¿y hace cuánto que existen como organización y cuál es el resultado de su trabajo autogestionado? Uy, mira, esto es como así, que es... Entonces, empezamos así mayormente por la necesidad de los chicos del colegio, que necesitaban uniforme de colegio y no teníamos ese para poder pagarlo, como digamos. Entonces, entre nosotros mismos generamos una forma de hacer una bolsa para poder comprar los materiales y así empezamos a construir pantalones para ellos. Ahora, con este frío, bueno, una forma más fácil de que ellos puedan... Y nosotros podemos alcanzar a los chicos el poder llevarles uniforme al colegio. Entonces, de esa forma... Como que nos sorprendió el foco para poder exponer eso. Ahora con la tecnología que tenemos en Facebook y todo eso, fácilmente que se pudo exponer eso. Y bueno, nos hicieron pedidos y así, nos hicieron pedidos y así empezamos a desarrollar nuestro trabajo y hacernos un poco más conocidos y hasta que llegamos acá ahora. Ahora donde estamos acá en este lugar invitados, un buen lugar, donde hay muchas personas exponiendo y bueno, es una experiencia maravillosa para nosotros. Es algo bueno para todo, para la agrupación de nosotros, para el barrio mayormente. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno. Muy bien. Bueno, volvemos la transmisión en vivo de la Peña Trashumante desde Atenas. Cambiamos roles, ya se fue Caro y se fue el compañero. Estamos acá con Gastón y yo soy Cande, quien les habla. Buenas noches, me sumo a la transmisión especial aquí en la Peña Trashumante. Mientras estamos escuchando toda la fiesta, ya el clásico de esta peña, a DJ Fede Flores, la gente ya se va hasta colmando casi. Están todos bailando, está terrible. Exactamente. Quienes estén escuchando y estén en Córdoba, que se vengan ya. A toda la fiesta, esperando a grandes artistas que se seguirán presentando en esta peña, que recién comienza, hay que decir, ¿no? Recién arranca la fiesta. Presentación increíble, lo habrán comentado, de Dura Tierra, una banda folclore terrible lo que escuchamos. El sonido de la banda, un impecable. Mucha potencia y también sus letras, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a escuchar, después de la entrevista que pasó recién a uno de los stands que están acá en la Peña Trashumante, vamos a escuchar una entrevista que se le hizo a los Touch, que son el próximo número que va a subir al escenario de la Peña Trashumante, y se grabó el pasado miércoles en vivo en el Chancho y la Maceta, que es un programa de Zumba la Turba. Ahí va. Para nosotros, la Peña de ya como espectadores es un lugar hermoso, es una fiesta re grande que nos encanta ir, y calculé que para tocar nos gusta muchísimo. Hace 2 años que no tocamos ahí, así que bueno, es un regreso así fuerte. Es volver a pisar un escenario que es el escenario de una peña, que es sinónimo básicamente de resistencia y de lucha. ¿Qué significa para ustedes entonces, después de 2 años, volver a retomar estos caminos? Bueno, es hermoso, la verdad que en esos 2 años también compartimos con Rally muchas cosas, desde las inundaciones en la sierra hasta Cosquín hace poco, y claro, también significa mucho más que solo música, participar ahí y de alguna manera promover esta acción constante de los chicos de Trashumante. Bueno, yo creo que es un foco grande de amor, o sea, manifestado por medio del arte, por medio del encuentro, y creo que de alguna manera la función es dar una bocha de luz así para la gente, para que despierten así a un trabajo conjunto y a una cosa, de mejorar la realidad en la que estamos y bueno, sentirnos bien unidos todo. Está muy buena la sensación de la peña, la verdad, que no haya ido, le recomendamos que vaya. Es ese mensaje alentador, ¿no? De saber que uno no está solo y que tiene mucho camino por recorrer en esto de hacer conciencia dentro de uno primero y después para compartir, ¿no? Ahí se nota, imagínate la cantidad de gente que va, realmente es... de alguna manera te queda una imagen muy fuerte después de ir a la peña, porque va mucha gente con un objetivo común, ¿no? Totalmente, se ven entonces reflejadas muchísimas intenciones, pero una homogeneidad en estos ideales de continuar resistiendo y levantando la bandera del pueblo. En este caso, la consigna es en relación al monte, celebrando el monte que marcha, ¿no es así? Sí. Y ahora... Sí, eso... La verdad que ha sido un encuentro hermoso, todas las marchas por los bosques, ha sido una cosa muy linda. Nos hemos encontrado con el José Luis, con Ramiro, con Rally, con un montón de artistas que estaban ahí, y ya no es la primera vez que se va a hacer un homenaje a eso. Es una lucha zarpada y creo que la más hermosa que se está dando ahora a nivel artístico. Totalmente, y ahora te pregunto, en el marzo pasado, hace no más que algunos meses, cumplieron 10 años, ¿estoy en lo correcto? 10 años de vida en los escenarios no solo de Córdoba, sino del país y de otros lugares a nivel internacional. ¿Cómo ven los años transitados y este futuro en crecimiento? Bueno, es una alegría grande, la verdad. Cumplir los 10 años, bueno, se nos vinieron muchas cosas a la cabeza, así, todos los viajes, todas las historias, fue re lindo hacer como un, no sé, una miradita hacia atrás y preparar, la verdad que fue una fiesta en Estudio Teatro, hace un mes aproximadamente, un poco más, bueno, fue una cosa de loco, la verdad, estamos re contentos, en un momento re lindo, vamos a grabar ahora, estamos grabando el próximo disco. Y bueno, eso, en un momento muy disfrutable de la banda, como han sido, pero bueno, este con mucha presencia. Sí, está bueno ir tempranito porque van a salir rally. Yo digo que para mí es de las cosas más lindas que van a pasar en la noche, que van a tocar rally con José Luis y Ramiro al comienzo de peña. Estás escuchando La Peña Transhumante en vivo desde Atenas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar. Bueno, ahí acaban de... ¿Estoy saliendo? ¿Sí? Bueno, acaba de pasar la nota de los Touch que se hizo el miércoles pasado en Zumba de Turba, como les contábamos, que están a punto de subir. Yo por acá veo que como nunca estamos sentados, eso quiero contarle a la gente. Exactamente, es una alegría. Sentados. La verdad que sí, después de tantos años, de 5 o 6 años de Peña Transhumante, pasar a estar en otro lugar, estamos en otro lugar de Atenas, cambiamos lugar, mucho más cómodos, sí. No es un lugar de tránsito, y además estamos cómodamente estamos sentados. Los invitados, invitadas que fueron pasando, entrevistados, también pudieron estar sentados. Va creciendo el estudio, digamos. Exactamente. Ya para la próxima, mira, capaz que tenemos cabina y todo, ¿quién te dice? Tal cual. Van creciendo el estudio, van creciendo los medios comunitarios que nos siguen, que nos retransmiten, que están ahí presentes y que nos escuchan. Mucha gente nos está escuchando. Así es, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Ahí va. Escuchamos entonces a los hermanos Tocha, ahí, gran banda cordobesa que viene de cumplir años y bueno, y también apoyando, son amigos de Rally Barrio Nuevo y son también unos habitué de los años de Peñas Transhumantes, se han presentado otras veces acompañando también estas luchas. Sí, los chicos recién en la nota hablaban de la consigna de la peña de hoy, que uh-huh. está relacionada al monte, al bosque, y la verdad que retomamos esto de que el inicio de la peña fue bastante fuerte, ¿no? Con la intervención de los chicos, la verdad que estuvo muy bueno, estaban todos ahí, estaban los Toches, estábamos todos nosotros también metidos ahí. La verdad que estuvo bueno el recibimiento de todos los artistas, a la gente que iba ingresando, que era mucha, toda la vuelta, y fueron 20 minutos, media hora sí, del que hicieron recibimiento. Toda la vuelta alrededor de la pista de Atenas sería. Exacto. Así es, bueno, pasaba la nota entonces con los hermanos Touch, que en un momentito nomás, yo me imagino que ya están por largar porque están ahí terminando de acomodar sus instrumentos. Vamos a escuchar ahora otra entrevista de otros de los stands que están acá en la Peña Transhumante. Exactamente, vamos entonces a la nota de la stand de Barbot. Los escuchamos. ¿Y a qué agrupación perteneces y por qué estás acá en La Peña? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Georgina, Córdoba. Participo en una organización barrial que se llama Libres en Lucha. Y en este momento también estoy dentro de la cooperativa textil, que también nos llamamos Libres en Lucha. Y bueno, ahora fuimos invitados acá a la Feria de La Peña Transhumante, como encuentro de organizaciones, también participamos ahí y bueno, muy contento de estar acá. ¿Dónde podemos encontrar información o de cómo contactarnos con ustedes para apoyar, digamos, a su trabajo o a sus producciones? Tenemos la página en Facebook, también se llama Cooperativa Textil Libres en Lucha, y bueno, y ahí ponemos todo. Las cosas que hacemos, el que quiere encargar hacer pedido, hacemos por pedido, también tenemos cosas que hacen por nuestra cuenta para cuando no tenemos pedido también vendemos ahí. Bien. ¿Y cuál es su experiencia organizándose de forma autogestionada? ¿Cómo vienen desarrollando ese trabajo? Tenemos trabajo autogestivo. En este momento somos cuatro compañeras en la cooperativa y vendemos, de lo que vendemos volvemos a comprar y así todo el pulmón vamos también a cuando se necesita comprar algo más grande, junto con la organización también colaboran, hacemos bingo, venta de comida o algún sorteo de algo, ahí también aportamos nosotros, aportan de la otra cooperativa de limpieza también y nos vamos ayudando en todos ahí porque hay distintas actividades también. Bien. ¿Y qué les parece esta peña, la organización? ¿Cómo ven esta actividad? Sí, fabuloso para mí, o sea, ya es la tercera vez que vengo a ayudar en la barra o en algo. es la primera vez que estamos acá en el puesto en la feria y me parece muy buena, muy buena. Tiene mucha, mucha vida, mucha alegría y bueno, y también lo que nos une es eso, el rally y todo esto que ahora con la lucha del Desmond y todo eso que le di es apoyarnos, todas las organizaciones y la gente también que se informe. Y lo bueno también que la feria no solamente son productos para exponer y vender, sino que también nos trae información de cosas muy importantes que por ahí alguno no está tan informado. Es más, en las reuniones organizativas no fue solamente una reunión organizativa, sino que fue como un encuentro que también nos conociéramos un poco previo, los feriantes. Estuvo muy bueno eso, compartir ahí qué es lo que era para nosotros la autogestión y todos los grupos que se armaron, muy lindo ahora venir y poder más o menos que los conozco de cara, las chicas saludarnos y también intercambiar ideas. Bueno, ahí también conocí sabía algo, pero no tan, que te lo estén contando ahí tan de cerca, de todo eso del basural, del pueblo Santana y todo eso, también conocí ese hombre, está bueno que traigan información y todos se interesen por eso. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaban las compañeras de una de las cooperativas textil que está acá que están acá en los puestos de la Peña Trashumante. Estamos acá con una entrevista en vivo en el mini estudio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente, con una de las organizaciones, colectivos, tantas que están el día de hoy los están, que queremos decir que están al fondo aquí del Club Atenas, son muchos los colectivos, organizaciones que están visibilizando sus luchas, sus producciones. La verdad que es también parte de esta peña transhumante tan fuerte, ¿no? Estamos con Maggie y Paula, buenas noches, muchas gracias por acercarse, de Santa María Sin Basura. ¿Nos pueden comentar un poco, qué están mostrando en el stand y qué están visibilizando? Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, nosotros somos vecinas de Villa Parque Santa Ana, es una localidad que queda a 20 kilómetros de Córdoba y es el lugar donde quieren instalar el mega basural de Córdoba y de varias localidades más del Gran Córdoba. Allí quieren tirar 2.500 toneladas de basura por día durante 30 años. Y nosotros venimos luchando porque, en primer lugar, el predio que eligió Cormecor, esta sociedad anónima liderada por Mestre y o los otros intendentes que son socios, está a solo 900 metros de nuestro pueblo y además está en un terreno que tiene, enormes complicaciones. Por empezar, tiene una pendiente de 100 metros, está ubicado entre las rutas 5 y 36. Ese lugar tiene una pendiente tremenda y eso quedó demostrado con las lluvias del 28 de marzo pasado que inundó la planta de residuos peligrosos Taim. Bueno, es al ladito donde quieren instalar este mega basural. Imagínense el desastre que eso hubiese ocasionado si ese basural estuviese instalado ahí. Entonces, nuestra lucha es contra la instalación de Cormecor a 900 metros de nuestro pueblo, pero también es una lucha que busca que cada municipio se haga responsable de sus residuos, que la basura pueda tratarse de manera responsable y con medidas que sean sustentables y que no afecten a ninguna población. Y la organización, ¿me escuchás? La organización de los vecinos, ¿no es cierto? Esto es parte de una organización vecinal. ¿Hace cuánto que están luchando y cómo es la lucha que llevan a cabo? Bien, nosotros nos hemos organizado, somos una asamblea de vecinos autoconvocados. Nuestra primera asamblea fue el día 7 de octubre del 2016, a raíz de que nos enteramos por la prensa de que estaban a punto de tomar posesión de este predio, y a partir de ese momento empezamos nuestra lucha, nos organizamos en comisiones de trabajo y empezamos luchas que van en muchísimos frentes. Obviamente el legal, tenemos el caso está judicializado, en este momento tiene dos medidas cautelares que impiden empezar las obras. Y además de eso tenemos una acampe que impide el ingreso de las máquinas en el predio. Ese acampe lo sostenemos desde hace 6 meses. Y como te decía recién, también estamos trabajando en nuestro propio pueblo para reducir al máximo la basura y destinar los materiales a reciclado. Muy bien, y con respecto a la Campe, contanos un poquito más cómo se está sosteniendo ese espacio y, bueno, por ahí si necesitan alguna colaboración, capaz que este es un buen espacio para hacer eco de eso. Bien, el Acampe está ubicado en la ruta 36, en el ingreso al predio. El lugar se llama Altos del Durazno y el ingreso es el Camino de la Morita. Ahí es donde tenemos el Acampe, que lo sostenemos vecinos de Santa Ana, vecinos de Alto del Durazno, vecinos de Bower, que está al frente. O sea, esa es otra de las cuestiones que me olvidé de resaltar recién. El lugar que han elegido es un lugar que donde ya está, donde ya hay miles de toneladas, de millones de toneladas de basura. Está el mega basural de Potrero del Estado al lado de Bower. Como les dije recién, está Taim al lado y está muy cerquita de Piedras Blancas, el actual vertedero de basura de Córdoba y de varias localidades más, que dicho sea de paso, ayer se conoció la noticia de que a 20 municipios no le van a dejar tirar más la basura en Piedras Blancas. Entonces se ha armado todo una situación de presión para de esos intendentes que no saben dónde tirar la basura y no tienen ningún plan para tratarla. Y a la Campe lo sostenemos eso, los vecinos de Santa Ana y de esta de la zona, digamos, desde hace 6 meses con muchísimo esfuerzo. Lo que necesitamos es que paren cuando pasen por la ruta 36. Hay un enorme cartel que indica que ahí estamos, aparte es visible, y que se involucren en nuestra lucha, porque nuestra lucha en realidad es la lucha de todos. El problema de la basura es de todos, porque todos somos generadores de basura. ¿Tiene alguna vía de contacto o medio para comunicarse con ustedes? Por ahí alguien que quiere aportar a la lucha o acompañarlos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, básicamente nos pueden encontrar en Facebook. Ahí tenemos nuestra página, que es Santa María Sin Basura. También tenemos un canal de YouTube, Santa María Sin Basura. Una página web donde vamos subiendo día a día todas las noticias y todas las novedades en torno a este enorme problema que nos involucra a todos, como bien decía la compañera. Y también tenemos un mail que, si no recuerdo, es, ¿cómo es? Es santamariasinbasura@gmail.com. Ahí está. Esas son nuestras vías de comunicación más directas, donde pueden encontrar todas las noticias, fotos de los últimos acontecimientos que llevamos a cabo, como las marchas. También llevamos a cabo muchas acciones dentro del pueblo a través de distintas comisiones de trabajo que hemos encarado desde hace 6 meses. Comisiones de prensa, comisión de educación, comisión vecinalista, que son las comisiones encargadas de llevar determinadas tareas dentro del pueblo para que también toda esta pelea y esta lucha se refleje en cambios positivos hacia dentro del pueblo, que también tenemos un basural, pero nos hemos hecho cargo de ese basural y estamos tratando de transformar esta perspectiva de considerar la basura no como un residuo final, sino como una oportunidad de generar nuevos vínculos con nuestra forma de consumo. Básicamente lo que queremos es transformar de a poco nuestra forma de encarar el consumo, y es algo que queremos ampliar a todas las localidades que están contempladas en este basural de Piedras Blancas, que no, en este momento van a tener un grave problema con respecto al 1 de agosto, que les van a tener prohibidos arrojar sus residuos urbanos ahí. Entonces, lo que estamos intentando es, a través de la educación, de la promoción de nuevas vías de tratamiento de la basura que hay, que sí hay, existen posibilidades para reducir la basura de cada localidad, y es algo que lo tenemos que trabajar entre todos, los ciudadanos y el Estado. Pero sobre todo, la primera toma de conciencia la tiene que hacer el ciudadano. Totalmente. Bueno, muchas gracias Maggie y Paula por acompañarnos, por acercarse hasta nuestro estudio móvil. Y bueno, estamos en contacto, nosotros estamos compartiendo en nuestras redes sociales su información también. Así que a quienes no pudieron tomar nota, lo pueden buscar en cualquier red social de la Red Nacional de Medios Alternativos y ahí los van a encontrar las chicas y a su organización. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos acá en el estudio. Gracias. Bueno, ahí nos quedamos escuchando los Touch, que acaban de comenzar. Acaba de pasar el primer temita. Los dejamos escuchando a los chicos. Cerro del embajador. dedo. Buenas noches. Solo quiero salir. Tantas cosas. cosas que me atan aquí. Corte de bisturí, se cargó mi batería. Agradezco la luz, tu mirada me salvó de la cruz. Eso ya va, solo dar y seguir. Cada uno sabe dónde vivir, dónde ser y morir. Me ha sellado con los ojos, trato hecho por mí. Martín, Elena en el bandoneón y los dos. Somos Touch y estamos muy felices de estar de vuelta acá. Vamos a invitar a Santi Bartolomé y a la Negra Marta. Los otros Touch. Hermosos. Vamos a hacer un tema de que viene el disco nuevo. Un temita nuevo que ya lo venimos tocando hace un par de conciertos. Thank you.